Sí, el cuadro de situación que planteaste es lo que sucedió en el día de ayer, una jornada de, bueno, al inicio del día laboral. Nosotros, los compañeros, nos reunimos en una asamblea. La asamblea tuvo carácter más que nada de, para exponer lo que nosotros sentimos, ¿no? A raíz de esto que nos está pasando. Nosotros tenemos un directivo actualmente que representa a la Cámpora, o que está respaldado por esta agrupación. Entonces, lo que hicimos el día de ayer en la asamblea fue más que nada eso, exponer lo que sentimos frente a esta situación que tenemos. Uh-huh. En un momento del texto hablan, o incluso y arrancan hablando de malos tratos y malas formas. Después, por supuesto, hay todo un desarrollo, tenemos entendido, sobre otras cuestiones más operativas y políticas, pero cuando se habla de malos tratos y malas formas hacia el personal, ¿a qué se refieren puntualmente? Bueno, nosotros tenemos esta situación, es inusual, por lo menos en esta búsqueda de Cañuela, porque nosotros anteriormente teníamos jefes de carrera, ¿sí? Teníamos jefes compañeros, digamos, que venían trabajando en antes de esos años, y entonces, de un día para otro, o sea, cuando cambiaban los gobiernos, los ponían de jefe en nuestra URAI. Esta situación es como nueva para nosotros, porque nos traen a una persona de una agrupación política que no entiende del trabajo en general, no entiende de tradición social. Entonces, nosotros en el acta de asamblea, donde puntuamos malos tratos, debe a eso, a que esta persona, al desconocer cómo funciona el organismo, tampoco pone actitud como para hablar con el grupo de trabajo o para consensuar temas de trabajo. Entonces, muchas veces se torna como una persona autoritaria y no dialoga con el personal. Eso es lo que recalcamos. Voy a un ejemplo vulgar, pero para que lo entienda principalmente que está del otro lado. Dicen los trabajadores y trabajadoras, al no entender de ciertos manejos administrativos, vengo y le digo a Nico es uno de mis compañeros aquí en la mesa, Nico, necesito resolver esto porque X cosa, y Nico me va a decir, claro, pero en realidad requiere esta firma y requiere que pase administrativamente por esto, entonces yo le voy a decir, no, Nico, a ver, resolveme esto, hermano. Y Nico va a decir, esto no pasa por una cuestión de expresión de deseo, pasa porque tiene que recorrer un camino administrativo y ese camino administrativo requiere de tiempo. Cuestiones así, digamos, que hasta, no digo que esté justificando un maltrato o una falta de respeto a la hora de pedir algo, de responder sobre alguna cuestión puntual, pero sí que parte desde el desconocimiento. Exactamente. Nosotros lo planteamos desde esa manera, parte del desconocimiento. Si bien nosotros sabemos que nosotros tenemos una estructura piramidal, el jefe es la máxima autoridad del organismo, pero esto no es en consecuencia, porque esa persona no está capacitada para estar en el organismo de ANSES. Entonces, hay cosas en las que no se ponen de acuerdo entre los grupos de trabajo, pero básicamente por un desconocimiento de él. Entonces ahí se dan muchos problemas, muchos conflictos a nivel trabajo o a nivel equipo que él quizás no puede resolver. Y otra de las cuestiones que nosotros planteamos es que no está tampoco para resolverlo, porque él, al pertenecer a una agrupación política, destina mucho tiempo a estas cuestiones y casi nunca está en la oficina de trabajo donde debiera, ¿no? Ustedes, esta situación, más allá del encuentro de ayer, ¿la han trasladado de antemano a sus superiores, digamos, a otros ámbitos del organismo, ya sea al titular de una regional o ya directamente a la cuestión nacional? En fin, ¿han elevado esta situación? ¿La han contado en otros ámbitos? Mira, yo te hablo como delegada gremial. nosotros hace muchos meses, porque esto ya viene desde que él asumió, que fue el año pasado, después en marzo, a partir de ahí se fueron dando una serie de situaciones. Yo como delegada gremial planteé muchas veces esto, pero digamos, en la UDAI el equipo de trabajo es muy unido, están hace mucho tiempo juntos trabajando, entonces son muy respetuosos. Somos respetuosos siempre de la figura del jefe, entonces digamos que la situación se dilató, más que nada, yo quiero reconocer esto, que fue por respeto de mis compañeros de trabajo hacia él. Pero llegado el momento, llegado el caso de que se dieron varias situaciones, puntualmente en lo que fueron estas últimas dos o tres semanas, que fue como, viste, como la gota que rebalsó el vaso, digamos, en todo este tiempo. Entonces, a partir de ahí, nos reunimos y dijimos, bueno, sí, somos muy respetuosos, pero hasta acá hay cosas que no vamos a seguir permitiendo. Cuando vos decís hubo alguna situación puntual que hartó y cansó para que salga a la luz esto, tomen esta decisión de reunirse y demás, ¿hay algún hecho puntual? Sí, mira, estas semanas estuvieron trabajando las empresas AISA y la parte de instalación de cloacas y demás en la puerta de la oficina. Entonces, reiteradas veces nos quedábamos sin agua. Llegaban, pasaban una, dos horas y no teníamos baño, queríamos utilizar los baños y no se daba, digamos, la autorización, entre comillas, para que nos pudiéramos retirar del lugar. Nosotros tenemos el reglamento que se le manda una contingencia cuando suceden este tipo de cosas y dos horas después nos podemos retirar. Entonces teníamos que esperar de repente a que él llegara de la calle o a que se hiciera presente para que esto pasara. Y digamos que lo peor que pasó fue que él, entre comillas, se acusó, digamos, de que es como que nosotros teníamos intención de desestabilizarlo, como si nosotros tuviéramos la culpa de que no haya agua o de que se haya cortado el suministro, cuando había gente, evidentemente, que estaba en la puerta haciendo los trabajos y que realmente no había agua por ese motivo. Entonces esto fue un poquito el cansancio y lo que detonó a que ayer se hiciera al inicio de la jornada laboral esta asamblea. En un momento vos dijiste el tema de las presencias o principalmente de las ausencias. ¿Han comprobado y han notado poco compromiso, digamos, por lo menos en términos presenciales en el lugar? Sí, totalmente. Nosotros igualmente sabemos, conocemos que por reglamento de trabajo el jefe puede no estar a las 8 horas de la jornada laboral dentro de lo que es la dependencia de ANSES, pero nosotros lo vemos desde el lado del compromiso. Prácticamente no está nunca, y los momentos en los que está recibe a gente que tiene que ver con situaciones políticas, no sé si serán punteros políticos, no sé qué nombre ponerle, pero él recibe a todo ese tipo de gente dentro de nuestra oficina y nosotros consideramos que no corresponde. Porque la verdad es que ANSES es un organismo nacional que se dedica a la previsión social, a asistir a las personas que van todos los días a hacer su trámite, y nos creemos que no es lo adecuado, digamos, no es la tarea de la jefatura. ¿Cuántos trabajadores están diariamente en ANSES en Cañuelas? Nosotros somos alrededor de 20 dentro de la oficina, y después tenemos dos compañeros que están trabajando en Máximo Paz, que dependen de nuestra oficina, pero que están en la oficina que funciona en el SIC, en Máximo Paz. Estamos dialogando con Flavia Figueroa, ella es delegada de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. Tiene que ver este tema con una situación que se está dando y que han denunciado producto de que hubo una reunión, una asamblea, donde lleva incluso la firma de diferentes gremios y sectores relacionado a un maltrato y otras cuestiones que está desarrollando Flavia recién en la sede de ANSES local. ¿Cómo piensan continuar si no obtienen respuesta y qué tiempo le dan a esa respuesta? Bueno, mira, nosotros fuimos muy claros con los compañeros. La realidad es que todo este tiempo tuvimos mucha paciencia para con él y mucho respeto, y lo seguimos teniendo porque consideramos que lo consideramos un compañero a pesar de que él no se comporta como tal. Entonces, la asamblea fue como de carácter eso, ¿no? En ese sentido, como para darle a él la posibilidad, entre comillas, de que pueda cambiar la actitud para con nosotros. Pero bueno, si esto no sucede, vamos a tomar medidas un poco más severas. ¿Qué serían ese tipo de medidas? Empezaríamos con asambleas al inicio de la jornada laboral y veríamos cómo sigue. Cuando vos decías recién el tema de ese vínculo y de esos preavisos, aquel que está del otro lado escuchando y cumple funciones, ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado, lo que fuese, cuando se habla de preaviso, no siempre las cosas están planteadas en el terreno institucional, y me atrevo a dar una opinión en este sentido, y está bien que así sea, porque en alguna ocasión vos le transmitís a un compañero, incluso a un superior, perdóname, tal... ¿Te puedo molestar un segundo? Sí, che, vos sabés qué está pasando este tema. Hay un grupo de trabajadores que están un tanto molestos por esto, por esto, por aquello. Te lo digo nada más para evitar conflictos futuros y demás. ¿Hay alguien que tenga algún tipo de cercanía con Sebastián Ducasé, que es el jefe de la UDAI de Cañuelas, que le haya transmitido en el terreno de la informalidad, pero que tal vez con otro tipo de cercanía, estas situaciones que se venían dando, que tal vez escuchaba que había trabajadores o trabajadoras que estaban planteando, che, me vino a pedir esto, me lo vino a pedir de mala manera? ¿Se lo transmitieron, se lo comunicaron? De ser así, ¿qué respuesta recibieron antes de llegar a un terreno más institucional de reclamo? Por eso te mencionaba anteriormente que yo como delegada hubiese tomado, digamos, intervención mucho antes, uh-huh. porque muchas veces, en muchas oportunidades, me dirigí hasta su oficina para decirle bien, digamos, en buenos términos, que las cosas podrían ser de esa manera, en la otra, que revisemos el compañerismo o el equipo de trabajo. Él a todo eso decía que sí, que por supuesto que sí, pero después a la hora de los hechos puntuales no actuaba de la misma manera. Entonces él estaba en conocimiento de causa de que estamos con una serie de temas con él que ya no estaban bien. Entonces... él estaba al tanto absolutamente. Vos decías hace un rato, incluso también la información que nos ha llegado en torno a una síntesis de lo que fue esta reunión, esta asamblea celebrada ayer en hora de la mañana, que hay una novedad en torno a la jefatura de Sebastián Ducasé que tiene que ver no con la cuestión política, porque esto es natural, ha ocurrido en el gobierno del Frente para la Victoria en su momento con Cristina Fernández de Kirchner, anteriormente con Néstor Kirchner, posteriormente con Mauricio Macri, que siempre las jefaturas recaen sobre una figura que tiene una relación política con el gobierno de turno. Pero la particularidad que sea en este caso es que no tiene un recorrido dentro del organismo. ¿Por qué esta introducción? Porque se da una situación... parecida, y aprovecho la oportunidad para preguntarte a vos una reflexión, y si están en tema, me imagino que sí, sobre un último nombramiento que se ha dado también en la oficina de PAMI a nivel local. La organización La Cámpora colocó una de sus principales militantes al frente, que justamente proviene del ámbito de la cultura. Después se evaluará, por supuesto, su gestión. Pero estás al tanto de este tema, hablo puntualmente de Gema Tocino, y si te merece alguna opinión. La verdad es que sí estábamos al tanto, nosotros como organismo nos llegan ese tipo de novedades y noticias, pero no conozco personas en cuestión. Lo que sí te puedo decir es que, como arranqué al inicio de la nota, nosotros es una situación sin precedentes, porque en los anteriores gobiernos, por supuesto, tuvimos jefes que responden a una organización política o a un, digamos, a una situación, a un contexto político. Pero siempre tuvimos compañeros de carrera, gente que trabajaba en ANSES y que conocía el organismo. Esta vez se da que tenemos un compañero, entre comillas, nuevo, que pertenece a una agrupación, en este caso a La Cámpora, que para nosotros, la verdad es que son personas que conocemos y vemos, que no se manejan de la manera, son arbitrarios, son a veces un poco soberbios. Entonces vinimos a tener esta situación un poco a decir basta con esto, porque no le hace bien al organismo, no le hace bien a nadie. Así que bueno, lo que pedimos es que cambie la actitud, o bueno, haremos lo que tenemos que hacer. Dos consultas más. Una tiene que ver con que En una de la síntesis de la charla, en uno de los puntos de esa síntesis, es que se empieza a evaluar la posibilidad de mudar el edificio, o en realidad mudarse de edificio, de sede. ¿Les está quedando chico? Sí, por supuesto, desde hace rato que nosotros estamos pidiendo el cambio de espacio físico, porque no damos abasto. Atendemos aproximadamente 300, 400 personas por día desde la temporada y los trámites que haya para hacer, y nos resulta imposible ese lugar de trabajo, nos quedó muy chico. Y la otra pregunta tenía que ver con los tiempos. A partir de esto que han ustedes realizado, esta reunión que se dio en la mañana de ayer y que de la que participaron diferentes trabajadores y trabajadoras, pero también gremios, ¿qué tiempo se ponen para tomar algún tipo de medida al respecto? Bueno, nosotros vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Fuimos a hacer la asamblea con los gremios y de sus respectivos delegados que trabajan dentro de la oficina. Y bueno, vamos a ser prudentes y vamos a esperar. Entendemos que Sebastián Lucas va a salir de vacaciones estos días, o por lo menos es lo que tenemos sabido. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen desde gremiales, de ANSES, básicamente, y la respuesta que tienen también la comisión directiva al gremio. Ustedes de solicitar, perdón que tal vez sea tan extremo en la consulta, pero ¿solicitan un cambio de formas o definitivamente un cambio de mando? Nosotros por ahora estamos, te vuelvo a repetir, somos respetuosos y consideramos que las formas son importantes, porque nosotros nos manejamos con muy buenas formas dentro de lo que es nuestro grupo de trabajo, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Entonces, lo que básicamente pedimos ahora es un cambio de forma inmediato. Y bueno, si eso no sucede, hemos de tomar otras medidas. Gracias por el tiempo, muy amable, y que tengas buena semana. Enzo, buena semana, gracias.